Bueno, en este año la ritmo con su nueva combinación. Azuquita, te ha gustado. Por eso traigo una nueva combinación. Chocolate, choco con azúcar. El ritmo que hace vibrar a tu corazón. Azuquita pa' ti, chocolate también. Lo bailan por todas partes, ya tú lo ves. Azuquita pa' ti, chocolate también. Te invito a bailarlo ahora, yo te daré. Que ponemos a consideración un chocolate caliente para que goce usted bailador. Azúcar con chocolate. Ahora te invito a bailarlo. Azuquita te daré para que cante mi gente, para que lo pruebe usted. Azúcar con chocolate. Te invito a bailarlo ahora, yo te daré. Mundo a bailar la nueva combinación que trae la ritmo de azúcar con chocolate. Oye, prueba mi azúcar. Pero que prueba mi azúcar. Mira, que chocolate. Con chocolate calientito. Oye, prueba mi azúcar. Es una nueva combinación. Mira, que chocolate. Que ponemos a consideración. Oye, que la goce usted bailador. Mira, se le quede en su boquita un sabor a son. A son, son, con azúcar. Bolón. Y si ustedes le preguntan qué cosa es lo que trae el ritmo, ustedes dicen, y nuevamente mi coro. Eso es lo que traigo pa' ti. Azúcar. Eso es lo que traigo pa' ti. Baila más, baila más. Eso es lo que traigo pa' ti. Azúcar. Eso es lo que traigo pa' ti. Chocolate. Azúcar con chocolate. Azúcar con chocolate. Azúcar con chocolate. Rica, rica y sabrosita. ¡Gracias!